qué va a suceder, cómo será el día después, qué es lo que irán a hacer, qué es lo que se va a perder. Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Muy excelentísimas tardes. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Mi nombre es Carla Coitiño, aunque parezca que no soy, pero sí soy yo. Un problemita pequeño de salud. Quien nos acompaña como operador en esta tarde, como cada jueves de 19 a 21, es Ignacio Álvarez González. Y mi compañero en este programa que hace 4 años está al aire, que hace 2 años está aquí en esta casa maravillosa que es La Retaguardia, es Federico Siris, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Fede. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Nacho. ¿Cómo te va? Bueno, tenemos hoy un programa con todo, ¿no? Tenemos cuestiones internacionales y también tenemos un acontecimiento que se va a desarrollar este fin de semana. Discúlpenme si el ego se nota por el parlante con que me estén escuchando, pero este fin de semana, este domingo 21 de septiembre, es el día de la primavera, es el día del estudiante, pero además, ¿qué es lo que va a pasar, Fede? Vamos a festejar el día del comité de base en el Barbat Fidalgo de La Plata a las 16 horas en la CTA Autónoma, ¿sí? Allí vamos a estar con los compañeros reunidos. Y compañeras y compañeros, perdón, sí, en calle 6, entre 57 y 58, en el local de la CTA Autónoma. Vamos a estar allí a partir de las 4. Ya estuvimos diciéndole a los compañeros que se vengan con el mate, con algo para compartir. Vamos a conversar un poco de política, del proyecto que se viene para nuestro comité de base. Sí, vamos a generar un par de cositas nuevas. Así que estamos bastante, bastante entusiasmados. Ya estuve hablando con varios compañeros en la tarde de hoy para que vengan. Todos ¿han confirmado presencia? Confirmaron presencia, van a dejar sus actividades personales. Algunos andan hasta con visitas desde Uruguay, pero igual. Pero traigan a todos y a todas. Ya les dije, vénganse todos, tráiganse unos bizcochos, una torta frita, lo que sea, un bizcochuelo, lo que haya. Y si no tienen nada, se vienen igual. Algo vamos a hacer, algo vamos a armar. Algo vamos a inventar. Improvisaremos en el momento, como siempre hacemos en el comité. Algo va a salir, así que allí vamos a estar. También a decir que este fin de semana que pasó, que fue el super domingo 14 de septiembre, super domingo 14 de septiembre, qué manera de correr para un lado y para el otro, pero exitosísimo. Sí, hubo la asamblea del comité Fernández Echeveste en Adrogué, que fue a las 10 de la mañana, que fue un picó éxito. En punta, el Fernández Echeveste picó en punta a las 10 de la mañana. Picó en punta más allá de los nerviosismos que maneja y ansiedad que maneja nuestro compañero enorme Rubén. Sí, Rubén Melo, igualmente, la asamblea salió como él lo esperaba, así que nuestras felicitaciones al comité Fernández Echeveste. También hizo lo propio el comité Fernando Morroni de la localidad de San Martín, sí, con una muy buena convocatoria, con una gran asamblea en ese local hermoso que tienen ahí en San Martín, que es del Partido Comunista Argentino, que le ceden un espacio. La verdad que es un local el cual conozco, he ido en varias oportunidades a varias actividades y es una casa espectacular para juntarse, reunirse y hacer cosas. Después tuvo la asamblea el comité Gato Pereira de Varela a las 15 horas, a 14, 15 horas, en la cual estuve allí participando, colaborando con los compañeros y haciendo un rol medio de fiscal ahí, viendo que esté todo correcto. Sí, también una asamblea que fue acompañada, mira, te cuento, para que te mueras de envidia, Carla. A ver. Empanadas de carne, empanadas de pollo, empanadas de mondongo, ¿sí? Y pizza uruguaya de nuestro amigo Carlos Centurión. Carlito Centurión, sus pizzas y sus empanadas. ¡Qué ricura! ¿Listo? Las tortas fritas de Carlito. ¡Pah! También había torta frita, para que todavía no llegue al postre. Había torta frita, había de todo un poco, había vino, había cerveza, había gaseosa, había agua. Había lo que quieras ahí, los compañeros. Agua, lo que más tomamos las uruguayas y los uruguayos. Claro, agua. Los compañeros, y una gran reunión, con mucha participación. Se habilitó 3 minutos para todo aquel que quisiera hacer uso de la palabra dentro de la asamblea, haciendo una enorme ronda con los 20 y pico de compañeros que había reunido, si no recuerdo mal, un quórum de entre 22 y 25 compañeros, que incluso por momentos había gente de otros comités de base. Una gran asamblea de reunión y con participación abierta a todos, con muchas preguntas, muchas dudas, muchas dudas legítimas con respecto al rumbo que está tomando nuestro gobierno, los últimos avances que ha tenido el gobierno uruguayo, el rol de la clase trabajadora, el rol del PIT-CNT y demás. La verdad que es muy interesante los planteos. Y además el 14, ¿qué más hubo, Carla? A ver si me ayudás. El Paulina Luisi de la Lanús. El Paulina Luisi con quórum total, ¿no? Sí, la verdad que han sido impresionantes las asambleas de todos los compañeros, todos y todas llegaron al quórum, en todo se comió excelentemente bien, por lo que dicen quienes fueron de visita. ¿El Paulina que había asado o no había asado al final? Ah, no sé, no, me parece que no. Había gente quejándose que le habían metido gato por liebre o algo así, pero comieron bien también. Pero comieron bien también. Sí, bueno, el Paulina Luisi, enorme asamblea también, vi las fotos allí con los compañeros y demás. Que bueno, una pena que al otro día, 48 horas después de la asamblea, nos enteramos de el fallecimiento de la compañera Amalia, ¿sí? Histórica Frente Amplista acá en la Argentina, histórica militante del Partido Socialista del Uruguay, histórica militante de ATE, de Lanús, y militante social también ahí en la localidad de Lanús, que bueno, estaba atravesando un momento muy complejo de salud, muy complicado. Me tocó hablar con ella en algunos momentos, donde ella tenía algunas dudas, me planteaba algunas inquietudes, y bueno, lo otro, lo que hablé con ella me lo guardo en mi rol de secreto profesional, pero Amalia supo mostrar hasta último momento, de las veces que yo hablé con ella, una enorme entereza y siempre igual, ¿no? O sea, siempre con esa picantez. A la hora de hablar, ella le gustaba, disfrutaba mucho de conversar y de hablar con los compañeros. Así que abrazamos al Paulina Luisi por las asambleas y por la pérdida de la compañera. Así que bueno, la verdad que motivos para estar entusiasmados con lo que se viene ahora el 21. Sí, acá en La Plata, en el Comité Barbad Fidalgo, a partir de las 16 horas. Y a las 10 de la mañana va a estar haciendo su asamblea en la ciudad de Buenos Aires, el Comité Miguel del Campo. ¿Sí? Bien, bueno, yo me quería sumar al saludo hacia el Comité Paulina Luisi y además a todos los compañeros y compañeras de militancia de Amalia y hacia toda su familia. Un abrazo enorme y bueno, los acompañamos en este momento y en esta gran pérdida. Sí, la verdad que bueno, son momentos que todos nos toca llevar adelante. La vida es así, no hay que tenerle respeto a estas situaciones y sobrellevar lo mejor posible estos momentos que bueno, el Paulina Es un gran comité, es un histórico comité que ha sabido pasar situaciones complejas, organizativas y políticas, y por supuesto las va a poder llevar adelante. Así que bueno, este domingo 21, día de la primavera, en una ciudad universitaria que no es menor, que es festejar el día de la primavera en la ciudad de La Plata, también vamos a estar festejando el día del comité de base, que ya estuve mirando el clima. El sábado vamos a tener algún chaparroncito, pero el domingo va a estar un poco más fresco. Va a salir el sol, el domingo va a salir el sol, por supuesto. Y bueno, y con respecto a nuestra asamblea, a nuestro festejo del día del comité de base, lo que queremos hacer es invitar a todas y a todos las y los uruguayos que viven en La Plata, en Berisso y en Ensenada, para que se acerquen a compartir un mate, para que se acerquen a compartir un momento de debate político, que es eso que tanto nos gusta a los uruguayos y a las uruguayas, que se acerquen a conocernos y en otros casos a reconocernos para poder empezar a trabajar juntos y juntas. Hay mucho por hacer, se puede hacer mucho desde aquí, principalmente digo desde el lugar de la construcción colectiva. Es importante que nos reunamos y que estemos, no solamente cuando hay una votación y tenemos que viajar, sino después también para sostener el trabajo y la militancia puertas afuera. Es importante que se acerquen a la celebración del comité de base, del día del comité de base, en este caso en el Barbat Fidalgo, como decía Fede, aquí en La Plata, en la calle 6, entre 57 y 58, en el local de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, ahí donde muchos y muchas de ustedes ya han pasado, ya han venido, han votado en las elecciones internas. ¿Se acuerdan? En el 2022, cuando ganó el actual presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira, también tuvimos las elecciones allí. O sea, es un local con el cual estamos íntimamente vinculados y vinculadas a los compañeros y las compañeras de la CTA Autónoma. Siempre extienden su mano cada vez que necesitamos algo. Bueno, el comité no cuenta con un espacio propio, así que los compañeros gentilmente, siempre que necesitamos hacer algo, nos ofrecen el espacio, y eso es algo que verdaderamente es valorable y a veces uno no lo agradece tanto como debería hacerlo. Hablando de los compañeros de CTA Autónoma, hoy me llegó la invitación, la cual hago extensiva, ¿sí?, a todos los trabajadores de la región y militantes y demás, ¿sí? Con la fuerza de los trabajadores se hace con la presencia de Axel Kicillof. Fuerza Patria, ¿sí?, va a estar en el club presentando su lanzamiento de campaña, ¿sí? Va a ser un acto con trabajadoras y con las trabajadoras y trabajadores, el lanzamiento de Fuerza Patria en La Plata. Bien, va a ser en el Club Atenas, el lunes 22 a las 13 horas, ¿sí? Así que bueno, cita ahí la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la CGT va a estar lanzando Fuerza Patria en La Plata el lunes 22 a las 13 horas. Así que hacemos esta invitación a todos los que quieran arrimarse. Y además, Carla. A ver. Además, agendate. 4 Dale. Y 5 de noviembre, Mar del Plata. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se cumplen los 20 años de la Cumbre de los Pueblos y el no al ALCA. Claro. ¿Sí? Se va a hacer una actividad allí. O sea que lo nombraste y se me erizó la piel, ¿no? Porque tengo grabado en la retina y en los oídos todo lo que sucedió en ese atrio ahí. Recuerdo a Diego Maradona, recuerdo bueno, impresionante. Lo Chávez. Que a Chávez, Kirchner, a vos, Chávez. Impresionante. Me acuerdo de Tabaré Vázquez mandándolos a todos a... Hago un gesto con la mano y yéndose. O sea, no solo se había enojado con los Yankees, sino que se había enojado con todos. Se había enojado también. Qué locura perderse eso. Así que bueno, para reivindicar esta victoria popular y antiimperialista, recordemos que en esa reunión los pueblos latinoamericanos le dijeron que no al ALCA. Así que se va a celebrar un hito en la historia del sur, y se va a hacer un congreso, como decía, para reflexionar sobre las luchas, retos y oportunidades del presente y del futuro, Así que bueno, vamos a estar allí, 4 y 5 de noviembre también, que también nos invitaron los compañeros de la CTA Autónoma y también solicitaron, como corresponde, por las vías oficiales y burocráticas que tenemos las fuerzas de izquierda, que hagamos extensiva estas invitaciones a toda la colectividad uruguaya en la Argentina. Qué ¿Sí? bueno, qué bueno estar ahí. Ojalá que sea un momento, yo creo que sí, que por lo que está sucediendo hoy en América Latina, creo que va a ser un momento que va a llegar a un poco más allá de la mera reflexión. Ojalá podamos reflotar Sí. viejos sueños en de la construcción latinoamericana colectiva. Sí, en América Latina y particularmente tenemos que hacer un parate acá, que nos quedan unos minutos de este bloque, en lo que está sucediendo en la Argentina, ¿bien? Que después más adelante va a haber un entrevistado con respecto a eso, pero hay como un minuto a minuto con respecto a la gobernabilidad y la garantía de continuidad que tiene este gobierno, ¿no? Y más con lo que pasó hoy, con la baja y descenso de los bonos de deuda de Argentina, el aumento del dólar, el cual no lo pueden parar. Hoy tuvieron que salir a vender 379 millones de dólares para mantener el dólar más, y El ya problema dijeron que no. parece que es que las arcas están vacías, no hay mucho más de dónde sacar para comprar. Y el Exacto. vecino del norte va a empezar aparentemente a testear, ¿no? La movilidad de la banda. Y ahí Sí. te quiero ver. Hoy se este bueno, se el confesó el ministro de Economía, el campeón Toto Caputo, que no tiene plata para pagar los próximos vencimientos de deuda, así que la Argentina entraría en un Default. default, lo cual complicaría, aumento el riesgo país. Y ya llegaron hoy veía a la tarde un rato el noticiero, con los rechazos de estos dos vetos, además ayer de emergencia pediátrica y el veto al financiamiento a Lo la de ley. ayer con el pueblo argentino en la calle manifestándose pacíficamente, pero con una contundencia. Como la que suele tener el pueblo argentino, ¿no? Pues yo no me canso de decir que esto es como una película que ya vi, como aquella marcha para defender a la educación pública en los 90 durante el gobierno de Menem. Bueno, la Sí. verdad que fue emocionante ver lo que sucedía ayer, fue tremendamente emocionante. Claro, y sumémosle a esto que se está en estos momentos votando lo del Contra el ATN, ¿no? veto de los ATN. Del veto de los ATN, los cuales los gobernadores, la mayoría de los gobernadores de la Argentina le estarían dando la espalda al gobierno, lo cual complica muchísimo la gobernabilidad y la continuidad, ¿no? Terrible también la denuncia que hizo la diputada Tolosa Paz, ¿no? Con respecto Terrible, al espantoso, superávit espantoso. del Garrahan. Eso es. No, no tienen, No tienen no, no perdón de tienen. Dios. Si creyéramos en Dios, no tienen perdón de Dios. Y si no creyéramos, también no tienen perdón de Dios. Sí, no tienen no tienen, ¿Qué no es fue eso? perdón de Dios, no tienen ningún prurito a la hora de dónde sacar dinero para poder Para la timba financiera. exacto, para la timba financiera, como vos lo estás diciendo, exactamente con esas mismas palabras, el dólar cerró a 1.495 y el riesgo país a 1.444 puntos. Estamos hablando de una situación muy, muy compleja, y lo angustiante de esto, ¿sí? Más allá de te guste o no te guste el gobierno, es que siempre estas situaciones la termina pagando la gente de menores ingresos, ¿sí? La clase trabajadora, ¿sí? Y los asalariados y los que viven el día a día, los que no están llegando a fin de mes, los que les cuesta pagar los medicamentos, las cuentas, la vida misma, ¿sí? El sobrevivir día a día. Bueno, ya la situación está por demás compleja, e Lo incluso tremendo hoy. es que, bueno, con Macri nos había endeudado a 100 años y ni siquiera habíamos empezado a pagar eso, y la verdad que con este gobierno es tremendo, ¿no? Lo que sucede, porque la Argentina, el futuro de la Argentina casi que está empeñado, ¿no? Entonces va a tener que venir, el gobierno que venga va a ser un gobierno que, si los anteriores agarraron una sartén caliente, El que venga después de este señor que está gobernando ahora va a tener que tener mucha decisión, mucha fuerza, mucho coraje y mucho aguante, por no decir lo que dicen siempre en la cancha, que es lo que hay que tener. Porque verdaderamente no sé cómo se puede llegar a salir de esta crisis. Alguna estrategia, negociaciones se crearán seguramente, porque al norte le interesa cobrar, claramente. Entonces, partiendo de ahí, alguna opción habrá. Pero bueno, el problema es que la opción siempre es más ajuste, y eso es lo que no podemos tolerar ni permitir. Sí, hábilmente el gobierno ha frenado los operativos de represión. Porque si a esto le sumás la represión descarada que había venido, que estaba sucediendo meses atrás, esto termina muy mal. Pero acordate que la marcha federal fue ayer, y antes de ayer Patricia Bullrich, la ministra de Defensa, salió a hacer una muestra de los millones de dólares que gastó en armamento antirrepresivo, ¿no? Para todas las cámaras de televisión del país, para que vieran, en un intento de amedrentar una movilización que ya no iba a ser amedrentada con nada. Pero lamentable saber cuánta plata se gastó en eso. Es increíble. Sí. Armamento de última generación, antimotín, represivo, lamentable. Pero bueno, se nos está terminando el bloque y tenemos que ir a la pausa porque ya viene nuestro primer invitado. Y te digo que si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en Argentina, Fede, ¿cómo haces? Haces 549-11-318-13-126. Esperamos tu mensaje. Vamos a la pausa y seguimos con más Frente Ampliando. Porque diré que me escondo si nadie me quiere ver. ¿Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr? Me fui pateando las piedras con ganas de molestar y no encontré ni un segundo para explicarle al mundo que lo quiero matar. Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar, y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar. El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal, y me iré para no verme más. Estoy buscando refugio en manos de una pared que ni siquiera me escucha. Yo fingiendo mi lucha, engañándome otra vez. Ya nada aquí me divierte como solía ocurrir. Fui persiguiendo mi risa, ya se fuga deprisa, burlándose de mí. Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar, y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar. El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal, y me iré para no verme más, y me iré para no verme más. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Treinta y tres minutos pasaron de las 19 horas, segundo bloque de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y bueno, estábamos hablando en el primer bloque justamente de lo sucedido ayer aquí en este maravilloso país que nos da cobijo a todas y a todos los uruguayos, que siempre nos ha tratado como hijos naturales, lo que sucedió ayer con la marcha federal, lo que sucedió ayer con la votación en contra de los vetos del presidente. Y decíamos con Fede en el primer bloque, qué impresionante lo que sucedió, qué emocionante ver esas avenidas llenas de estudiantes, de trabajadores, de sindicalistas, de todo el sector político unificado, y viviendo minuto a minuto la votación de lo que estaba sucediendo en el Congreso. Para contarles a ustedes en primera palabra lo que sucedió ayer, tenemos a nuestro primer invitado de la tarde. Él es secretario general de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires y también es candidato a diputado nacional por Fuerza Patria. Le damos la bienvenida a Oscar Di Sassi. Oscar, buenas tardes, bienvenido a Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. ¿Cómo les va? Gracias por invitarme. Muy buenas tardes a ustedes. Gracias, Carla. A ti. Dale, Fede. Sumo que además de todo eso es hincha de Estudiantes. No, bueno, ya empezamos antes, mal. No, antes de todo eso. No. Cuando ni siquiera sabía que existía la CTA, dónde quedaba el Congreso y demás, ya iba a la cancha de Tablón a ver al pinche, como lo voy a ir a ver hoy a las 9:30 de la noche. En la Piojera, sí, por eso me dijeron que sea 7:30 porque después juega Estudiantes y el Colo se va. Es así. Como debe ser. Bueno, Colo, queríamos tenerte en el programa, bueno, justamente porque nos parece importante tu palabra acerca de lo sucedido ayer y qué es lo que verdaderamente significa, porque no fue una marcha más. Creo que a partir de ayer, no le voy a atribuir la causa de lo que está sucediendo hoy solamente a la marcha, es un proceso que creo que tiene como moño la marcha de ayer, ¿no? La demostración del pueblo en la calle, diciéndole no a un gobierno, me parece que fue lo que terminó por derrumbar algo que ya venía en franca caída. Es como, me parece muy bien que lo planteemos como un proceso, porque si no uno puede cometer el error de pensar que las cosas pasan casi mágicamente. Así como el 19 y 20 de diciembre del 2001 fue la gota que colmó el vaso de un proceso de resistencia popular y de decisiones políticas de un gobierno antipopular, en general esa es la combinación, decisiones políticas contra el pueblo y resistencia de ese mismo pueblo. Lo que se dio ayer es el resultado de una serie de hechos de resistencia al camino de ajuste, de entrega y saqueo que plantea Javier Milei. Y lo digo porque me parece muy importante fijarlo en ese recorrido, porque si no hubiera habido resistencia desde el primer momento a este tipo de políticas, quizás hoy no estuviéramos en la instancia en la que estamos hoy. ¿Cuál es la instancia en la que estamos hoy? La derrota electoral del 7 de septiembre de Javier Milei en el principal distrito del país en términos electorales, y obviamente la derrota a los vetos que sucedió en el día de ayer masivamente. O sea, empieza a tener resultados el proceso de resistencia popular y empieza a reafirmarse algo que yo por lo menos pensaba, y que es un debate en el campo nacional y popular, sobre todo con cierto progresismo, que cuando las cosas no salen como ellos quieren, le echan la culpa a la gente y entonces dicen que la gente vota a sus propios verdugos porque son todos tarados, que por el sálvese quien puede, y en realidad nosotros veníamos afirmando, porque si no, no podríamos trabajar con la gente o con el pueblo, veníamos afirmando que nuestro pueblo es un pueblo de lucha, que ya lo demostró no hace mucho tiempo. Macri venía a quedarse por 20 años y se tuvo que ir en 4. Si ganamos el 27 de octubre del 2019 las elecciones, fue posible porque primero le ganamos en las calles, en los sectores de trabajo y en los barrios. Este pueblo es un pueblo de lucha, lo está demostrando nuevamente. Y es un pueblo que no optó por el egoísmo. Yo siempre digo que si no, vayan a ver Bahía Blanca, como se la solidaridad que expresó nuestro pueblo, o el norte de la provincia de Buenos Aires después de las inundaciones. Es un pueblo de lucha y un pueblo solidario, y lo está demostrando. Como para nosotros este recorrido va a crecer, estamos convencidos que este recorrido va a crecer, porque cuando hay ajuste nuestro pueblo pelea, también estamos convencidos de que el enemigo lo tiene más claro que algunos de nosotros. Y por lo tanto, no quieren evitar que luchemos, saben que vamos a luchar igual. Lo que quieren es construir un escenario de fragmentación de tal manera que las luchas se transformen en derrotas, que se dé cada una por su lado, se debilitan y se transforman en derrota. Y bueno, cuando algo se transforma, cuando una lucha se transforma en derrota, lo que prima es la desesperanza. Y mientras prime la desesperanza, no es que vamos a dejar de luchar, pero empezamos a luchar por sobrevivir y no por vivir mejor. Ahí nos quieren, luchando por sobrevivir. Entonces, a la estrategia de la división hay que oponerle la estrategia de la unidad más amplia, que yo quiero reivindicarla, porque las grandes gestas que se hicieron a lo largo de este año y 8 meses tuvieron que ver con la amplísima unidad que fuimos capaces de construir en la calle, que no es hipocresía, seguimos teniendo los debates que seguimos teniendo. Hay sindicatos que hace años que no eligen delegado. Para nosotros, elegir delegado es la Biblia, es nuestro poder. Ahora, eso no quiere decir que no dejemos de discutir. Ahora, contra el enemigo principal nos encontramos todos juntos. Y creo que eso se debe traducir en términos políticos, porque a Milei no hay que ganarle solo en la calle, también hay que ganarle en las urnas. Porque a veces se relativiza el proceso electoral y hasta se lo denosta. Ahora, lo cierto es que la asamblea más grande que tiene la Argentina cada 2 años es el proceso electoral, que te da legitimidad para ir para un lado o para ir para el otro. Si no, fíjense cómo todavía estamos padeciendo lo que le queda de consenso a Milei y cómo nos castiga. Entonces, desde la autoridad de haber sido partecita de la construcción de la unidad más amplia en la calle, también aportamos a la construcción de unidad en el frente electoral, donde también se disputa. Yo, si me permitís, quiero reivindicar la lista unidad del 7 de septiembre. Todos sabemos los líos que hubo, las discusiones que hubo, no estoy ocultándola. Tendremos que asumir el desafío de avanzar hacia la unidad política para enfrentar a este enemigo poderoso, pero si no hubiera habido la unidad que hubo, no hubiéramos podido haber logrado el 7 de septiembre el resultado que tuvimos, porque seguramente hubiéramos decepcionado a nuestros propios compañeros y compañeras que la están pasando muy mal. No es teórico lo que digo, hay hambre, hay miseria, hay falta de trabajo y demás. Entonces quiero reivindicar eso. Y en general, el que cede es el que más entiende el tiempo histórico y la cuestión estratégica. En general, el que no cede, no. Y entonces ahí sí quiero reivindicarlo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, porque entendió el momento, porque supo llevar adelante un proceso de unidad que se cristalizó el 7 de septiembre con todos y todas lo que es el campo nacional y popular, mayoritariamente enfilados para que la motosierra no ingrese a la provincia de Buenos Aires. Y ojo, para aquellos que dicen que lo electoral no tiene que ver con la lucha callejera, la verdad, yo lo decía cuando me preguntaban medios en el día de ayer, yo me siento legitimado por la sociedad bonaerense como representante de una de sus instituciones para salir a la calle contra las políticas de Milei, porque la sociedad dijo no a la motosierra, y entonces a nosotros también nos potenció la lucha callejera. Si hubiera sido, en cambio del triunfo electoral que tuvimos, una derrota electoral, seguramente muy distinto hubiera sido el escenario de movilización popular de cara a los vetos del financiamiento universitario y del financiamiento del Garja. Entonces, me parece que lo de ayer es el resultado de un proceso de lucha potenciado por el triunfo electoral del 7 de septiembre, que lo precedió el triunfo de Formosa, la derrota de Milei en Corrientes, que no la pudo capitalizar el campo nacional y popular, pero salieron cuarto cómodo, y sí el triunfo en toda la línea de Santa Fe, que en la última elección habían votado experiencia de derecha y terminaron votando experiencia progresista, y bueno, que remató con la potencia que tiene un triunfo en una provincia como esta y lo que significa económicamente, socialmente, para irradiar potencia en el país. Bueno, con respecto a lo que vos decís del frente electoral, me parece sumamente importante porque es algo que vemos a diario, y sin ánimo de denostar ninguna parte, yo creo que la unidad del peronismo, la foto de la unidad del peronismo que vimos, a pesar de los disensos que vos decís que sirven para crecer, porque hay que tomarlos de esa manera, esta vez se palpó más real. Yo creo que la gente lo notó, pero también notó que asoma un nuevo liderazgo, que hay un recambio general, y asoma un nuevo liderazgo desde aquí, desde la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que el gobernador Axel Kicillof, desde su humildad, pero desde su gran inteligencia, ¿no?, que lo han vapuleado, lo han subestimado y un montón de cosas más, ha demostrado una capacidad de liderazgo que quizás el resto de la gente que no vive en la provincia de Buenos Aires no tenía en cuenta, y creo que quedó demostrado justamente este 7 de septiembre. Mira, yo creo que el triunfo del 7 de septiembre debe ser ratificado el 26 de octubre, porque cuando vos dejás viva la víbora te pica. Entonces, me parece que ese es el primer dato político a construir, por eso celebro que mañana en Sosba, como que el gobernador haya convocado a todos los candidatos a diputado, a todos los intendentes, más allá de los matices, para enfrentar entre todos lo que es la batalla del 26 de octubre. Eso por un lado. Pero de ratificarse ese camino, y yo confío que así va a ser, el dato político que se construye no es solamente que no entre la motosierra en la provincia de Buenos Aires. Automáticamente se alumbra o se va consolidando la posibilidad de construir un frente programático, político, electoral de cara a las elecciones del 2027. Digo un frente, y digo esto porque Axel, lo he hablado con él, plantea este rumbo de un frente amplio pero programático. Porque ahí yo sí me quiero detener. Los amontonamientos, yo no le tengo miedo a los frentes amplios, soy un constructor de los frentes más amplios posible, me parece que ahí está la potencialidad, pero los amontonamientos pueden llevarnos al fracaso. Yo tuve la posibilidad de ser uno de los protagonistas durante el gobierno de Alberto Fernández, de recorrer todo el país a la vera del Paraná y a la vera del mar argentino, planteando la necesidad de restatizar la vía troncal de navegación Paraná-Paraguay. Se vencía la concesión que Carlos Menem había dado a las empresas multinacionales hace 30 años atrás, y existía la oportunidad de restatizar todo eso y de integrar la vía troncal de navegación con el Canal Magdalena. Eso significaba que de los 50 mil millones de dólares que se llevan cinco empresas, holandesas, belgas, una argentina acusada de corrupción, norteamericanas y chinas, parte de esa plata quedara en la Argentina, por ejemplo, para abordar la emergencia alimentaria y poder empezar a resolver. Sin embargo, el frente era tan contradictorio que mientras que yo, que pertenecía al frente, pero vamos a hablar de alguien que era más emblemático, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que pertenecía al frente de todo, era el primer mandatario de la provincia más potente de la Argentina, planteaba que había que restatizar la vía troncal de navegación, en el Ministerio de Transporte se hacían los pliegos para volver a concesionar. Esa disputa terminó siendo cero y perdimos una oportunidad histórica para capturar renta que nos hubiera servido para muchas otras cosas. Entonces, y terminamos como terminamos, ¿no? Entonces, me parece que el frente programático es clave, pero no un frente programático para quedarnos solos. Si alguien antes pensaba que la concesión del Paraná era lo más viable y ahora piensa que no lo es, está bienvenido y que se suba al colectivo. Ahora, lo que tiene que tener es un camino y un horizonte claro. No puede ser el acuerdo con el Fondo Monetario que esté dentro del gobierno, el acuerdo Servil, o que haya otra forma de encarar la cuestión de la deuda interna y externa de tal manera que terminemos en una crisis. ¿Por qué? Porque nos llevó al fracaso. Bien, frente programático. Político también tiene que ser, porque nosotros teníamos un frente electoral, se lo desempolvaba cada vez que había elecciones. Y en realidad lo que tiene que funcionar es un frente político con los partidos políticos que lo integran, porque el peronismo es determinante para un frente, pero solo hace rato que no gana. Necesita un frente político y que además ese frente político vaya construyendo una identidad. Y lo suficientemente amplio, es clave eso. Es clave porque si no es muy, tenés que construir mayorías para ganar. Ahora bien, ¿por qué yo creo, al igual que vos, que esa reconstrucción de la alternativa política tiene que rondar alrededor del gobernador? Porque, por dos razones fundamentales. La primera, porque es uno de los pocos sobrevivientes del fracaso de nuestro gobierno nacional anterior. Si ganó Milei, si ganó este espécimen, capitalizó la elección en segunda vuelta, no es porque la gente sea tarada, es por los límites que tuvimos en el proceso cuando nos tocó gobernar la Argentina desde el campo nacional y popular. Me animaría a decir que parte de los votantes de Milei votaron a Alberto Fernández el 2019, con la expectativa de vivir mejor. Porque la mayoría de nuestra gente vota por vivir mejor, haya votado quien haya votado. Y al no haberse colmado la expectativa de vivir mejor, terminó castigando, por lo que sea, buscando. Porque así como es un pueblo de lucha y es un pueblo solidario, es un pueblo que no está enamorado de ningún proyecto político y va buscando. Eso sí, cuando se te enamora, te hace el 17 de octubre de 1945 y te marca la historia por 40 años. Pero digo, ¿por qué? Porque sobrevivió. ¿Y por qué sobrevivió? ¿Porque estaba abajo de una mesa? ¿Para que no le caigan las piedras? No, porque nunca perdió el rumbo. Con pandemia, con guerra, nunca perdió el rumbo de gobernar para las mayorías populares. A veces pudo, a veces no pudo, tuvo desaciertos como cualquier otro, pero la sociedad leyó que iba por mejorar las condiciones de vida. Y la segunda cuestión, que además de sobrevivir, trasciende lo organizado. A ver, lo voy a explicar. Los que estamos organizados a veces bancamos candidatos porque sabemos que el que está enfrente es peor, pero se nos hace difícil explicar por qué bancamos ese candidato, porque es lo menos malo al hombre y la mujer de a pie. Ahora, cuando vos tenés a un tipo que la señora que va al supermercado y que mira los medios hegemónicos de comunicación, dice, son todos iguales. Pero ese petiso puede ser. Ahí pasás a ser una expectativa social. Dejás de representar lo organizado y pasás a ser una posibilidad en la sociedad. Y como yo creo que Axel Kicillof trasciende lo organizado y genera expectativa sobre porciones de la sociedad que inclusive no votan militantemente, sino que optan por lo que consideran mejor, creo que estamos en presencia de un dirigente que sobrevivió a nuestro fracaso, que trasciende lo organizado en términos de potencialidad electoral y que en términos etarios y políticos, porque no perdió el rumbo, está en condiciones de ejercer un liderazgo de cara al futuro. Por lo tanto, no utilizarlo, los que lo queremos, con alegría, los que no lo quieren, por conveniencia, no utilizarlo en torno a él, la reconstrucción de una alternativa para que el 2027 cambie la cosa, me parece un despropósito. Así que coincido contigo que está llamado a ser uno de los referentes principales en el armado que viene. Colo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo anda vos? Lo primero, que acuerdo con todo esto lo que dijiste, me parece por demás interesante. Pero sacándote un poco de todo esto que venís diciendo, hoy me pasó recibí un par de incógnitas bastante buenas. Hoy fui a dar clase a la facultad y, por supuesto, el tema era el veto a la ley de financiamiento, el veto en contra de la ley de financiamiento educativo. Y una alumna me preguntó, ¿y qué va a hacer el gobierno? Porque no vamos a esperar que no haga nada. Algo va a hacer. Hoy ya empezaron a jugar, ¿no? Con el miedo, que de dónde van a sacar la plata, que se hagan cargo de... 56.000 despidos estatales, dice, que tendrían que hacer, que van a hacer para poder financiar. Claro. Entonces, y la pregunta de la alumna era, ¿qué va a pasar con nosotros? Claro, la preocupación del estudiante es que tienen miedo de... ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a poder seguir? ¿La facultad va a seguir? ¿No? ¿Van a bajar la plata? ¿No la van a bajar? Porque esa es otra, ¿no? Que no te ejecuten los presupuestos. Aprovecho que te tengo a vos acá, a ver si me podemos quitar esta incógnita. ¿Qué va a pasar? Yo a lo sumo puedo opinar, ¿cómo voy a...? Yo creo que lo primero que hay que decir que este gobierno, si no lo forzamos, va a seguir profundizando el camino desde el financiamiento de la universidad pública, de la salud pública y de todo lo público que beneficia a las mayorías populares. Porque no es... El tipo puede ser psiquiátrico, no lo sé, yo no tengo entidad. Pero lo que queda claro, que él o alguien que está detrás, no está destruyendo el Estado porque está loco. Esto es incluso hasta subestimar y puede ser riesgoso. Ellos están transformando el Estado. Porque están destruyendo los vestigios de las porciones de Estado que quedan, que tienen que ver con una más justa distribución de la riqueza. Por eso la universidad pública la están tratando de destruir. La salud pública, te puedo mencionar el INTI, el INTA, agricultura familiar, todas las porciones que hacen o que garantizan que parte de la renta nacional que se quieren llevar cuatro vivos vaya destinado a aquellos y aquellas que necesitan ayuda para crecer en la vida, digamos, ¿no? Ahora, a la vez crece sustancialmente la partida de seguridad en la Argentina y la partida de pago de la deuda externa. Y se aceita la ingeniería jurídica para garantizar el saqueo como a través del RIG y demás. Entonces, lo que se está haciendo es transformar el Estado en gendarme de los poderosos, destruyendo lo que tiene que ver con los últimos vestigios de la redistribución a través de él, depreciando la labor del trabajador y trabajadora del Estado, y por lo tanto, a la pregunta original que vos planteabas, en ese marco la universidad está primero en la mira, porque democratizar el saber es un pecado para aquellos que concentran riqueza y demás. Entonces, nosotros llegamos hasta... Lo que hay que decirles a piba es que nosotros llegamos hasta acá porque fuimos capaces de plantar el taco, movilizarnos y resistir. Y que hay que seguir movilizándonos y resistir a todos los embates que Javier Milei pueda llevar adelante. Estará en él cambiar el rumbo, y si no cambia el rumbo, la Argentina es ingobernable en el marco del ajuste. Y hay que demostrarlo. Ahora hay que ser protagonista. Claro. Si no, está destruyendo el estado de bienestar, como lo conocimos y como lo hemos... Lo que quedaba, ojo. Sí, sí. Porque no funcionaba bien el Estado. Viene a hacerlo pelota del todo. Pero... Claro. Yo creo que hay que discutir la cuestión del Estado para que le sirva a la sociedad y la sociedad lo defienda, lo vuelva a defender enteramente el Estado. Entonces me parece que es un debate, pero sí ellos vinieron, en nombre de la falencia que tenía el Estado, que las tenía, vinieron a destruir, no a resolver la falencia, sino a destruir las pocas cosas que le daban, o las pocas o muchas cosas que le daban beneficio a nuestra gente. Ahora, defender este Estado como está es distanciarse de la sociedad. Hay que ser capaces de discutir con la sociedad la transformación del Estado de tal manera que la unidad sanitaria tenga el pediatra, tenga el ginecólogo, tenga la partera, tenga todo lo que necesita para que la madre, cuando tiene fiebre su hijo, no tenga que elegir si come ese día o toma un taxi para ir al hospital central. Bueno, hay que discutir entonces el hospitalocentrismo. Nosotros tenemos que profundizar el primer nivel de atención donde se resolverían el 80% de las cuestiones de la gente. Y hay que discutirlo sin pérdida de derechos. Al contrario, ganando derechos. Porque yo que soy trabajador del niño, he estado más de una vez, después de las 6 de la tarde, receptando desde la enfermedad más compleja hasta el resfrío, porque la unidad sanitaria no se bancaba nada. O sea... que discutir eso, los trabajadores y la sociedad mancomunadamente, tenemos que discutir la transformación del Estado para que impacte en la sociedad, porque cuando la sociedad se ve absolutamente beneficiada, lo defiende como cuando un proyecto político empalma con la sonrisa de la gente, lo defiende como lo defendieron alguna vez, sobre todo en el primer y segundo gobierno Perón. Yo creo que eso sucede cuando tenemos la posibilidad de participar en cada instancia de esos procesos, ¿no? Sobre todo cuando se construye colectivamente qué tipo de Estado queremos y para qué. Colo, antes de finalizar esta entrevista, queremos... Pero para eso, permíteme. Sí, cómo no. Pero para eso tenemos que saldar una discusión en el campo nacional y popular. Porque hay un sector del progresismo, yo creo que el progresismo tiene excesiva capacidad de decidir en el movimiento nacional y popular, que subestima esa movilización popular que vos decís, esa potencialidad en el debate, que paradójicamente llegan al gobierno fruto de la insurrección popular, pero luego, en lugar de sostenerse en esa insurrección para quitarle la renta a los poderosos, tratan de disciplinarlos a la gestión y entonces construyen su propia debilidad. Te dan más reuniones que la derecha cuando gobiernan para explicarte por qué no pueden, terminan yéndose y generan una frustración en la gente. Entonces, y acá quiero reivindicarlo, Axel, nosotros no hubiéramos pasado la pandemia como la pasamos. Teníamos todos los boletos para explotar en la provincia de Buenos Aires. Veníamos de un gobierno de Macri Vidal que había hecho desastre. A los 2 meses de asumir Axel, nos encontramos con la pandemia. Ahora, ahí hubo un dato político de qué tipo de Estado hay que construir. Él se podría haber encerrado con su ministro y haber tirado directivas, disociado de la sociedad. Sin embargo, convocó a las organizaciones libres del pueblo a construir entre todos y todas la posibilidad de enfrentar esa pandemia. Yo estuve hasta las 5 de la mañana un día en casa de gobierno para ver cómo le dábamos de comer a 1.700.000 pibes que comían en el comedor escolar y que ahora no iban a poder reunirse porque eran factor de contagio. Pero lo hizo con todo. Nosotros producimos alcohol, en el gremio, vacunamos en la organización, así todas las organizaciones. ¿Qué pasó? Transitamos la pandemia y somos ejemplo en el mundo. Por eso, Axel tiene un valor agregado, que no se encierra sobre sí mismo ni sobre la gestión, sino que utiliza la movilización popular para potenciar los debates que vamos a tener. ¿O acaso creemos que si Axel es presidente dentro de 2 años, o quien sea del campo nacional y popular, probada su honestidad y su representación, si va y le dice a las 8 petroleras que operan en la Argentina, mire, muchachos, chicas, según sea el caso, me tienen que dar parte de la guita que se llevan porque nuestra gente tiene hambre. Si no hay una sociedad movilizada, si no hay una sociedad protagonizando, los tipos empiezan a hacer apuestas entre ellos en cuántos días de desabastecimiento de petróleo lo sacan a la mierda. Por eso es necesario construir una nueva mayoría que gane elecciones, pero que además de ganar elecciones, se construya en una comunidad organizada que defienda lo que viene después. Después de ganar elecciones, hay que disputarle la renta a los poderosos. Y los poderosos, porque más que ganemos una elección, no se van a achicar. Por eso hay que construir organización popular. Colo, te queremos, sabemos, primero agradecerte por este rato de entrevista. Sabemos de tu agenda apretada y sabemos también que, bueno, quizás no sea posible, pero queremos invitarte para este domingo 21 de septiembre a partir de las 16 horas en el local de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata y en la calle 6, porque bueno, el Comité Barbaz Hidalgo de Berisso, La Plata y Ensenada, Comité de Base del Frente Amplio Uruguayo aquí en la Argentina, va a realizar su asamblea, su festejo del Día del Comité, algo muy importante para todos y todas las uruguayas que militamos en el Frente Amplio, que también votamos aquí en la Provincia de Buenos Aires y que estamos felices por el resultado del 7 de septiembre. Bueno, me siento halagado, voy a tratar de hacer lo posible, y para aquel que me chumbó con el fútbol, quiero decir que Flamengo está 4 goles arriba nuestro, ninguna duda. Pero este mismo equipo, con cancha de tablón, alguna vez fue a Old Trafford y le ganó al Manchester y salió campeón mundial. Un placer haber hablado con ustedes. Amén. Gracias, Colo. Un abrazo. Muchísimas gracias, de verdad, abrazo enorme. Y escuchábamos la palabra de Oscar Colo de Isasi, secretario general de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires. Pucha que dejó tela para cortar. Nos vamos con la tanda y volvemos. La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Lego. Lego. Lego. Oral y público. el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En el aire desde 2010. Oral y público. Los jueves a las 21. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Un encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Idea y realización, Alejandro Correa. Jazz en la lectora de vinilo. Los jueves a las 22. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Rock y arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. El único donde las preguntas nunca tienen respuesta. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas. Idea y realización, Alejandro Correa. Rock y arrabal. Los viernes a las 23. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. 6 minutos nos separan de las 20 horas, segunda y última hora de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. ¿Y lo escuchás por dónde? Por la Retaguardia, como cada jueves entre las 19 y las 21 horas. Y te decía, segunda y última hora, pero que recién empieza, así que hay muchísimo para hablar. Y bueno, y como te contábamos con Fede en el primer bloque, estamos muy orgullosos, la verdad que el ego, bueno, nos infla el pecho, ¿qué va a hacer? Tenemos un poquito de orgullo también, porque te hablamos del Super Domingo, este domingo que pasó el 14 de septiembre, hubieron un montón de asambleas, y para hablar de ello y para que nos cuenten en su propia voz y en su propia palabra, porque estuvieron de invitados, fiscalizando, no sé, llamalo como quieras, en varios lugares de lo que sucedió este domingo, tenemos ellos dos, a nuestro dúo dinámico de la zona sur, a nuestro dúo dinámico. Ellos son Ana Ortiz y Milton Fernández. Bienvenido, bienvenida a Frente Ampliando. Carla y Federico, los saludamos. ¿Cómo andan? Pero yo le hago una presentación de la Gran 7 y ella me dice, ¿cómo andan? Nos estamos corriendo las capas. La pabullé, tipo, la pabullé, le tiré tanta cosa bonita que la pabullé. Todos superhéroes. Claro, por supuesto. No, los que son superhéroes son, sí, realmente fueron cuatro asambleas que los compañeros prepararon, que convocaron, y donde se dieron cosas como muy bonitas, en el sentido que pasa siempre cuando nos juntamos, como dice la consigna, que no es vacía, ¿no? Pasan cosas buenas. Y bueno, mi comité acompañó. Yo fui con Rosario, que es la secretaria de organización de Mi Altesor. Fuimos a dos, que fueron con los compañeros de Adrogué, Fernández Echeveste, y a la tarde pasamos por el Paulina Luisi, que aprovecho para mandarle un saludo a los compañeros que tuvieron una pérdida de la fundadora de ese comité, que es Amalia, que ese día hizo una videollamada con los compañeros, hasta último momento ocupándose de que saliera esa asamblea, que así fue. Así que bueno, vaya saludo a la familia y a los compañeros del Paulina Luisi. Arrancamos a la mañana en Adrogué, y los compañeros ahí realizaron su asamblea con diversidad de edades y diversidad de propuestas, y eso es muy bueno que salga de las asambleas. Se desarrolló, pero quería contarles también algo muy bueno que tiene que ver con esto de la realización de las asambleas. Fue en un espacio que se dieron los compañeros militantes argentinos de la educación, donde posteriormente que hicimos la asamblea, fueron invitados, los compañeros se integraron a esa mesa redonda, donde también se habló de la situación argentina, del compromiso de seguir dando la pelea a este gobierno. Fue muy, muy enriquecedora, ¿no? Con algo en común que sale de la asamblea y que también esos compañeros acompañan y es parte de la lucha, que tiene que ver con el genocidio en Gaza, ¿no? Y tomar una posición, nuestro gobierno, que pedir como Frente Amplistas que tome una posición más clara con respecto a lo que está pasando en Gaza, ¿no? Así que bueno, cada vez se hacía. Siempre encontrás un tema nuevo para charlarlo con los compañeros. También, bueno, lo de siempre, redoblar la militancia con respecto al voto consular, el trabajar con nuevos traslados y nuevas credenciales, buscar a los uruguayos que aún no se han acercado. O sea que fue muy, muy rica en ese aspecto. Muy ricas las empanadas que también comimos, así que de ahí nos fuimos a la de el Paulina Luisi, donde bueno, los compañeros estaban atravesando esta situación de alguien que era referente, pero igual realizaron la asamblea. Ahí comimos empanadas fritas que estaban riquísimas. Lo importante de la asamblea parece que no fue eso, fue la propuesta, una vez que, bueno, se hablaron de todos los temas, y la propuesta de los compañeros es colectivizar esa y sacar acá en conjunto todos los comités un comunicado con respecto nuevamente al genocidio en Gaza. Así que también el otro día informaron los compañeros también le hicieron en San Martín, que estaban muy contentos, y aún desarrollaron también su asamblea con participación, con discusión política, porque nosotros tenemos con el tema del presupuesto, que son 420 páginas, no es poco texto para discutir y aportar. Y un denominador común de las tres asambleas también fue el trabajar en conjunto con las distintas organizaciones argentinas que están en la lucha por presupuesto, contra los vetos, por educación, por salud. Así que, si bien estamos integrados, hay como una necesidad de afianzar eso, ¿no? Y bueno, después otra asamblea que no nos dio el tiempo de ir a cenar, porque era lo que nos faltaba, era la de Varela, que ahí están los compañeros. Y les doy paso a ellos, no sé si tienen alguna consulta para hacer o algo. Milton, iba a hacer una pregunta, pero justamente está el tema de tu comité, ¿no? Que además vos formás parte de ese comité, del comité Gato Pereira, el cual también desarrolló su asamblea, a la cual yo definí el primer bloque como espectacular, como muy buena y muy rica desde el punto de vista político también, ya que se abrió una ronda de debate con tiempo para todos los que allí estaban y que quieran hacer uso de la palabra. Eso es muy bueno. Ojo que estás muteado, Milton, ¿sí? Estás con el micrófono cerrado, ¿bien? Sí, se abrió una ronda de debate para todos los que allí estaban y todo el mundo pudo hacer uso de la palabra, incluso algunos hasta hicieron preguntas de dudas con respecto, sobre todo apuntando al Uruguay, y siempre se tocaba el tema de lo que estaba sucediendo acá en la Argentina. Recién estábamos escuchando en la entrevista anterior, ahí Carla no me deja mentir, estábamos escuchando al Colo Di Sassi, que además es candidato a diputado nacional, no sé si llegaron a escuchar algo, el proyecto que él planteaba, que incluso ha discutido con el gobernador, es un proyecto muy parecido al Frente Amplista, a tener un acuerdo programático y no tanto un acuerdo, un rejunte para votos, ¿no? Claro. Pero bueno, volvemos a lo que es la asamblea de Varela. Resolvió. Bueno, compañero, buenas noches a los radio escucha o video escucha, hoy en un día no sé cómo es la situación. Radio escucha. Bueno, primero, es un honor estar de nuevo en nuestro programa. Ya formamos parte varias veces de la entrevista. La compañera Ana hizo un raconto de tres comités de la zona sur y zona oeste, donde el comité de Moroni pertenece a la zona oeste, los otros dos comités al sur, junto con nosotros los de Varela. Primero, antes que me olvide, mis fraterno abrazo a la familia de Amalia, compañera que si bien militamos muy poco juntos, pero la llegué a conocer y creo que era un cuadro acá en la Argentina con su empuje y bueno, estará militando donde se encuentre. Como dice Federico, tuvimos la posibilidad de que nos fueran a fiscalizar, algo que nos pide la CNO, a todos los comités para que esto sea con seriedad y responsabilidad, que haya un compañero de otro comité que fiscalice, como fue la compañera Ana y Rosario, a los otros dos comités, para hacer la cosa lo más orgánica y seria posible. Sí, la verdad que nuestro comité se sumó un montón de gente, un día hermoso para estar en el parque tomando mate, pero los compañeros nos acompañaron, nosotros nos preocupábamos, fue muy politizado después de terminar la asamblea de elegir a las autoridades, en cual quedé responsable del tema de organización. Así que hemos hecho una charla estos días con los compañeros y hemos definido la ruta a seguir. La ruta a seguir sería el objetivo de saber dónde están los uruguayos que no tienen credencial y tratar de convencerlo y llevarlo de alguna forma a votar, porque es el único arma, es el voto para cambiarla, para mantener en este caso el gobierno del Frente Amplio. El tema de sacar la credencial, el que no la tiene, y renovar aquel que ya la haya extraviado o perdido, ¿no? Otro objetivo que nos hemos planteado, abrir el abanico de uruguayo, y es organizarlo de otra manera, el tema de los residentes uruguayos de Florencio Varela, que tienen personalidades jurídicas. Lo vemos con buenos ojos para no encerrarnos solamente en el Frente Amplio y ver otra posibilidad de crecimiento. Vamos en busca de todo eso. Sobre lo que planteaba ahí Ana, de todos los comités vamos a hacer una nota enviándola al Frente Amplio sobre que reconozca el genocidio en Gaza. Hoy tuve un día bastante movido, pero creo haber leído en un momento que hoy el Frente Amplio se despidió después que todos los sectores políticos ya habían sacado un comunicado. La mayoría, por lo menos mi sector, ya lo había definido como un genocidio, y entiendo que por lo que leí por arriba, el Frente Amplio hoy sacó un documento donde también plantea que es un genocidio lo que está pasando en Gaza y que se tome medida drástica, que es es un objetivo del mundo, casi totalmente en el mundo entero, donde se están tomando medidas de no participación en algunas actividades culturales y deportivas donde haya esté presente Israel. Así que es tarde la determinación, pero es importante. Bueno, y veo con muy buenos ojos que el próximo domingo, por mi información que tengo, hay dos comités que hacen esta asamblea, que son Miguel del Campo en Capital y los compañeros de La Plata. Si me da el tiempo, voy a ir a cenar con ellos, porque si la compañera Ana habla de comida, seguramente algo de comida tiene que haber en La Plata. Parece que ahí hay vino. Acá va a ser mate con bizcocho. Mate con bizcocho. Bizcocho y torta frita. Torta frita, aunque seguro, vamos a ver ahí con los compañeros Silva, que son los que hacen la torta frita. Eso. En el balance final. No sé si ustedes vinieron la última actividad que hicimos, que hubo chajá. Sí, estuvo chajá. Muy moderado. Pero sé que la compañera hace muy rico chajá. No es de mi postre favorito, pero chajá y torta frita, que nos falten las tortas fritas. Hubo chajá, pero clásico, torta frita la pasada. ¿No te gusta el chajá, Milton? Vos sos un traidor. Sí, soy un traidor, como tanto. Por el chajá. Tenemos problemas ideológicos importantes. No. Mañana mismo te queda un informe para la comisión de control. Vos no podés decir que te gusta el chajá. No es un problema departamental. Nosotros los maragatos no comemos postre chajá porque lo hace la gente alto, no sé dónde. No te esa la es su lucha. Esa es su lucha. No, los esa dulces es su reivindicación. Un poco lo dulce. ¿Qué come un maragato? Pará. ¿Qué come un maragato? Torta frita. Queso. Torta frita. Queso. Queso. Como la de Cuenca Lechera, queso. No. El queso es de Colonia. Bueno, en San José también hay quesería. Sí, que se cabra en San José. Aprendieron bien las lo que le enseñamos los colonienses. Pará que acá está la integrante de la República Separatista de Tararira, que viste, nos da cátedra enseguida. Tararira, que en la avenida esa, la ruta. Es en Juan Lacase. Menos mal que está Tararira para poder llegar al pueblito de Carmelo. Si nosotros cortamos la ruta 22, no llega nadie, están aislados. Agarramos la 1 y te pone 21, hasta Colonia. Siempre hay una ruta. Déjame sentir que estoy resistiendo algo, por favor. Esto ya se desbandó, Carla. Ordená un poco, por favor. Pero a ver, yo que soy de Montevideo, se callan todos. Vamos a que nos los capitalinos. Nos fuimos al poste Yajá, mirá. Bueno, empezaste diciendo que no te gustaba Yajá. Lo importante de todo esto que queríamos saber era que todas las asambleas que se realizaron en el, como lo denominamos con el Fede, el Super Domingo de septiembre, domingo 14, todas fueron con quórum perfecto, todas se realizaron de manera espectacular, hubo debate político, se llegaron un montón de acuerdos para colectivizar con los otros comités. O sea, la verdad que fue una jornada ultra exitosa. Sí, una jornada exitosa. Ayudaba todo, ayudaba el día, ayudaba las ganas de realizar esa asamblea, de juntarnos, de intercambiar. Volviendo un poco a lo que decía Milton, no pude leer el comunicado de Trente con respecto a Gaza, pero acá el que se tiene que definir es el gobierno, ¿no? Entonces, bueno. Iba en ese camino un poco lo que pedían los compañeros de las asambleas era la definición del gobierno. El Frente Amplio ya se expidió. Y lo que hubo ayer creo que fue una declaración de las bancadas. De las bancadas, ¿no? Exacto. De las bancadas. Exacto. Diputado. Pero bueno, lo que se está esperando es que el presidente de la República se expida, y bueno, eso es un poco difícil. Compañero, sabemos con los bueyes que harán. Con los bueyes que votamos. Escúchame. Bueno, estoy de acuerdo con el anti-Chajá. Se han revelado, los maragatos se han revelado y bueno, no van a comer postre Chajá, no tendrán presupuesto. Así. Listo. Listo. Lo importante es, seguramente ustedes ya lo habrán informado como Frente Amplista que son, que por primera vez salió un gobierno, sobre todo un gobierno popular, a presentar el presupuesto a los departamentos, y en Montevideo se hizo en el Club Progreso, un club histórico, donde a pocas cuadras había nacido Tabaré Vázquez, se llevó la primera lectura del presupuesto donde la gente puede intervenir y dar su opinión. Eso, por lo menos, nunca se ha hecho. Es un paso adelante que el pueblo uruguayo sepa de con los algunos ¿cómo se llama? Representantes políticos estén con los ministros y escuchen en voz propia de ellos el presupuesto que se va a presentar en el Congreso. Que son muchas gracias. Bueno, esto que dice Milton es una novedad, ¿no? Que un partido de gobierno salga a discutir el presupuesto a nivel país y por todos los barrios, ¿no? Ayer, por ejemplo, estuvieron en La Valleja, ¿sí? El senador Oscar Andrade, Alejandro Pacha Sánchez y Cristina Lustenberg en Minas, ¿sí? En la confitería Bardanca, para discutir el presupuesto con los vecinos que allí se acerquen. Mañana van a estar en Colonia, ¿sí? Va a estar Fernando Pereira, va a estar presidente del Frente Amplio, Daniel Borbonet, senador de la República, y Gabriela Verde, subsecretaria del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Va a estar en el Club Barrio Sur, ¿sí? El 19 del 9, la presentación del presupuesto va a estar en Canelones, ¿sí? En Sauce, van a estar Patricia Kramer, senadora, sí, el senador Sebastián Sabatini, y José Manuel Arenas, coordinador de descentralización de la OPP, bueno, coloniense, también el amigo José Manuel Arenas, van a estar en el Sauce Canelones, en el Club La Amistad, ¿sí? Y van a estar en Paso de la Arena el 20 en Montevideo nuevamente, ¿sí? En el barrio Paso de la Arena, va a estar Fernando Pereira, Patricia Kramer y Daniel Caggiani, ¿sí? Senador de la República, en el Club Huracán de Paso de la Arena, en la avenida Luis Valleverre 6325. Y el mismo día va a estar en el Nuevo París, ¿sí? En Montevideo, en el Club Lanza México, va a estar Victoria Peneiro, vicepresidenta del FA, que supo estar en este programa, Alejandro El Pacha Sánchez, Felipe Carballo, senador, y el diputado Gabriel Otero, ¿sí? Y en 23 de septiembre van a estar Constanza Moreira, Blanca Rodríguez, Juan Manuel Arenas y Charles Carrera, ¿sí? En Piedras Blancas. Van a estar nuevamente los compañeros ahí en el Club Ciclista Maroñas para discutir el presupuesto con el resto de la población. Permitime. Sí. Permitime que siga. ¿Cómo? Que permitime antes que siga. La agenda. Me olvido de mi memoria frágil. No sé de qué sector es la compañera Cristina Lutenfer, o algo así como se pronuncia el apellido. Lutenfer. Serenita. La verdad que escuché en el Club Progreso un cuadro esa compañera. Un cuadro. Una claridad para explicar, más allá de ser una profesional de la medicina, los objetivos. La verdad que me impactó, me llenó, no sabía que era del grupo del compañero Vergara, pero le rindo mis honores. No lo había escuchado, sí. Nunca lo había escuchado en una exposición tan importante. Había escuchado una entrevista que uno no se explaya de esa manera. Pero la verdad que me dejó muy bien, muy bien. Quería decirlo antes que me olvide. Bueno, llegamos al final de la entrevista. Les queremos agradecer por haber... Una cosita nomás, en esa cuestión que esa exposición de lugares donde van a presentar el presupuesto, después siempre se pasa el link. Es bueno participar también desde acá porque es la cercanía que podríamos tener inicialmente con eso. Perdón, bien. Carla, es la costumbre de los nada. Zoom. Además del 21 de septiembre, en donde tenemos la asamblea nosotros, el Barbat Fidalgo, ustedes, Ana, todavía no tuvieron la de ustedes, el Meme al Tesoro, la va a ser el 28 de septiembre, domingo 28 de septiembre, donde también va a ser un super domingo porque vamos a tener varias asambleas y para eso estamos trabajando. Nos reunimos todos los martes, un grupo de comité que venimos trabajando colectiva y articuladamente de manera sostenida en el tiempo, desde hace ya varios años, y estamos organizando todo este proceso como cada vez que nos toca hacerlo. Queremos agradecerle tanto a Fede como yo, a vos Ana, a vos Milton, por estar en este programa cada vez que así se lo solicitamos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Sí, el 28 la tenemos nosotros, el 28 hay varias asambleas. Iremos de elegante sport, porque somos elegantes, el 28 a la asamblea. Los esperamos a todos los compañeros y compañeras que quieran acercarse al bastión. No vale que haya algo rico. Nada. Van a traer cosas ricas. No cocinamos las compañeras del Meme, no cocinamos. Compañero, gracias por la invitación. Voy a estar presente en esa asamblea fiscalizando, así que haciendo las cosas como corresponde. Ese fue mi primer comité desafío de base en Argentina. El glorioso Meme al Tesoro. Vanguardia, compañero, vanguardia. De más esto decir. El primero fue el primero de mayo. El primer comité en Lanús. Bueno, además está decir que los esperamos a ambos el domingo 21 de septiembre desde las 16 horas. Sería un gran honor que pudieran estar acompañándonos. Después me lleva, intentaré llegar.

suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irá a nacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. 38 minutos pasaron de las 20 horas y entramos en el tramo final de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Pero tenemos aún una entrevista más que interesante, queríamos hablar con él, pero bueno, no podíamos coincidir, pero hoy por suerte logramos tenerlo aquí en Frente Ampliando. Y te acordás que hemos venido hablando acerca del proceso que se viene llevando adelante en Brasil y que hace unos días se conoció una condena por 43 años a Jair Bolsonaro y que tuvimos que salir a desmentir, que la condena todavía no ha sido y al final al otro día fue por 27 años. Y bueno, para entender desde aquí, desde nuestra realidad, el proceso, el tremendo proceso que está viviendo Brasil, lo tenemos a él y lo vamos a presentar como corresponde. Él es periodista uruguayo, radicado en Brasil hace 35 años, es integrante del portal de Sacato de Brasil y también de la cooperativa comunicacional Sul. Le damos la bienvenida a Raúl Fittipaldi. Raúl, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Federico. ¿Cómo están ustedes? Una noche cálida, una de las primeras después de un largo invierno en Florianópolis, acá en la isla. Muy generosa la invitación de ustedes. Estoy a su disposición. Difonía aparte por el cambio de clima, la primavera. Estoy a disposición de ustedes, Carla. Estamos en la misma situación. Por aquí también hubieron altas y bajas temperaturas, todo mezclado, como suele ser en esta época, y las alergias que están a flor de piel, y estamos todos con esta situación al borde de la gripe, transitando la gripe con angina, ainda más. Pero bueno, Raúl, tú que estás allí viviendo en Floripa y que conoces, al dedillo, la realidad brasilera, quisiéramos que nos puedas explicar un poquito qué fue lo que sucedió en Brasil, ¿no? Porque ya te digo, aquí, cerco mediático, mediante, hemos transitado de fake news en fake news para después llegar a otra noticia que no era la que se había vaticinado. Y bueno, hay como un poco de confusión porque claramente la justicia y las leyes no son las mismas en un país que en otro y los procesos no son iguales. Ayer una amiga querida, politóloga, compañera aquí nuestra del portal de Sacato, que se llama Coitinho de apellido también, la queridísima compañera nuestra que comenta política internacional, Rita Coitinho, que es el inicio de algo. Estamos en el inicio de algo que todavía no tenemos mucha claridad de qué se trata. La prensa internacional redujo esto a la condenación de Bolsonaro, lo que es apenas una parte y tal vez no la más importante del todo. Primero vamos al hecho histórico. Brasil nunca había condenado militares golpistas, jamás nunca. Pero además Brasil había renunciado en los últimos años a progresos como el de encuentro de cuerpos desaparecidos, como de compensaciones de diversa naturaleza a familiares de desaparecidos, de torturados, y como que siempre Brasil dio la idea de que, bueno, aquí la dictadura había sido más o menos. Fue brutal, como en todas partes. Fue aquí que comienza a concretizarse el plano Cóndor a partir de 1964, uno de los primeros actos políticos más brutales de Henry Kissinger. Y bueno, esos milicos, digamos así, para simplificar, andan todavía, los que son más viejos, andan todavía por la calle como si fueran gente normal, como si nada hubieran hecho. Por tanto, es un hecho histórico, sí, Carla y Federico, el hecho de Brasil haber hecho su primer juicio político, que iría en la historia, no por haber consumado un golpe, sino por haber intentado un golpe. Estamos hablando de Bolsonaro, sí, pero además de 7 delincuentes militares de altísima patente, por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, por destrozos al patrimonio, bueno, por una cantidad de cosas. Pero bueno, lo más importante a ser focalizado aquí es que por primera vez Brasil juzga militares. Bien, bien, ¿eso es todo? ¿Eso es suficiente? ¿Está bien así? ¿Eso resuelve algo? No, eso apenas hace justicia. Pero uno no se puede olvidar que en Brasil, como en la mayoría de los países, las cortes son siempre inherentes a las élites. La Corte, la Suprema Corte de Justicia, el Supremo Tribunal Federal, en fin, es una corte que en general ha fallado contra la clase trabajadora, contra los obreros, contra las mujeres, contra los negros, contra los pueblos indígenas, contra la comunidad LGBTQIA+, lo ha hecho en derechos sociales, ha permitido este Supremo, con alguna modificación de nombres, la pérdida en el golpe de Estado, porque eso no es un impeachment, en el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, que los trabajadores hayan perdido la mayoría de los derechos consagrados a través de décadas de luchas históricas aquí y en el mundo. Es la misma corte, es otros nombres, claro está, pero es lo mismo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en Brasil? Ocurre que algunos sectores de las élites ya no aguantan más cargar encima de sus negocios y de sus imágenes una figura tan desagradable, una familia tan desagradable y un grupo de delincuentes tan desagradables como los que ha capitaneado Bolsonaro. Es un fenómeno muy semejante al de Milei, ahí en Argentina. A ese Milei que ahora está teniendo derrotas en el Parlamento, una tras de otra, y hoy tuvo otra más en el Senado. Bueno, es algo muy semejante. Es un invento ocasional del imperialismo norteamericano, que es bueno porque no había candidaturas de la derecha y de la ultraderecha a mano capaces de vencer el campo popular, democrático, revolucionario, no me atrevería a decir de izquierda, socialdemócrata. El PT es un partido socialdemócrata, en definitiva, y además todos los partidos son del orden, por eso compiten electoralmente. Pero bueno, no había un personaje en el momento, metieron preso a Lula da Silva. Lo metieron en cana porque si no hubiera ganado las elecciones. Y surgió este elemento, esta especie, que había estado pastando durante casi 30 años en el Congreso sin aprobar prácticamente nada, con apenas 28 proyectos presentados que eran para una clientela menor de Tijucas y algún otro lugar de Río de Janeiro. Jair Bolsonaro, un individuo que inclusive denostaba la clase militar, lo denostaba. Había tenido un evento en su juventud, había querido explotar una bomba dentro del ejército, una persona deleznable, repulsiva. Bien, pero una persona que conviene, como Javier Milei, como Bukele, que es un poco más inteligente y más dañino, por tanto, son figuras apetecibles para la actual crisis de capital y para el actual crecimiento del fascismo en el mundo. O sea, nosotros no podemos descolar a Bolsonaro, separar a Bolsonaro o a Milei, Bukele y otros de lo que es el crecimiento del fascismo en este problema brutal del imperialismo decadente, que lo vamos a tener que agarrar por algún lado, porque no sé por qué, si se cae solo nos lleva a todos, y en la crisis esta brutal del capitalismo. Bien. En resumen, Brasil vive un momento histórico, pero, cuidado, miren lo que pasa ayer. Carla Y Federico, miren lo que pasa ayer aquí en Brasil. Ayer en Brasil, el Congreso, que es infinitamente de derecha y ultraderecha, si es que hoy se puede hacer una diferencia de matices, vota un proyecto y acompañado por 12 diputados del PT, que imagino que serán expulsados por lo menos, vota un proyecto en que se resguarda, se torna impune como una corte monárquica de cualquier agravamiento jurídico por corrupción, por demandas, por cualquier delito que cometan. Ayer, una semana después de la sanción de la condena. Ayer, Raúl, respecto a eso, estaba escuchando, creo que es diputado, Reinildo Calleiros, que dio un discurso justamente hablando de la cultura de sin amnistía, que llama él, ¿no? Como que Brasil atraviesa o está atravesado por una cultura en donde la amnistía es algo normal o natural, podría decirse. El gran acuerdo, pero lo de ayer es grave porque en Brasil, por mejor desempeño que tenga el campo popular, cuando hablo de campo popular generosamente digo el PT, el PCdoB, el Partido Comunista de Brasil, el Partido Comunista Brasileño, bueno, ni representación tiene este último, el PSOL, el Partido Socialismo y Libertad, que de alguna manera parece una corriente externa del Partido de los Trabajadores, por mejor desempeño que tengan, será mayoritariamente tanto el Parlamento Federal, cuanto los parlamentos estadales, cuanto los parlamentos municipales, continuarán siendo mayoritariamente de la derecha y la ultraderecha, por lo menos en los próximos años, salvo, en fin, alguna circunstancia inesperada. Entonces, por una noche, es una devolución a la condena también, y es una devolución que prepara eso que vos decís, Carla Coitiño. El debate de la amnistía. ¿Habrá amnistía? Posiblemente no. No completamente entera como siempre fue en Brasil. No, no hay. No hay, no hay, inclusive en las encuestas, no hay apoyo a eso. Y esos grupos de poder permanente, independientemente de quién sea el presidente de la República, que acá se llama amablemente Centrón, pero que en realidad es un montón de siglas de alquiler, de negocios, ¿sí? Bueno, también no se quieren enemistar con el voto, porque el año próximo tenemos una elección nacional. Por un lado, no caería bien, no caería bien, porque implicaría de alguna manera tener que aguantar a Bolsonaro, sectores de la derecha que ya no lo aguantan más. Es insoportable. No, podemos decir, la Iglesia Evangélica financia eso y banca eso, sí. Algunas transnacionales, sí. Las Big Techs, sí, también. Pero hay límites para todo esto. Para el propio imperialismo de Trump, agresivo, violento, loco, peor que otros, que otros momentos del imperialismo, es difícil aguantar a un Milei eternamente o a un Bolsonaro eternamente. Amenazas, evidentemente, sobre los pasaportes de los jueces que estaban votando la condenación, otros tipos de, y seguirán haciéndolas, porque Estados Unidos no tiene ningún problema en mentir, en inventar cualquier cosa para robar a nuestros pueblos. Pero me parece que no va a pasar, por lo menos no la amnistía entera, ciertamente no. Podrá haber amnistía para un u otro caso, o cambiar, hacer una negociata. Bueno, mira, yo no te doy la amnistía, pero vas preso, vas en cana en tu casa y no en la cárcel. Por ejemplo, cosas de esa naturaleza, para ejemplificar para la audiencia. Lo de anoche también no va a pasar por el Senado. En la Cámara Alta no va a pasar este acto delincuencial de la mayoría del Parlamento, de la Cámara Baja, de querer ser impune de este decreto, de impunidad de ayer. Pero sirven para dos cosas: para apretar al Supremo Tribunal Federal, para pautar al gobierno Lula, para sacarle la pauta al gobierno Lula e imponer esa pauta en los vehículos hegemónicos, y para preparar el ambiente electoral. Entonces, La prensa no te dice eso, la prensa lo que te dice la otra prensa, la prensa hegemónica, a la cual le tienen tanto miedo los gobiernos dichos populares en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil, afortunadamente no en Venezuela, por ejemplo, pero sí acá en el Cono Sur, nuestros gobiernos, y creo que un día habrá que hacer autocrítica de por qué nuestros gobiernos le tienen tanto miedo. ¿Sí? Bueno, la otra prensa te dice, no, bueno, se condenó a Bolsonaro y ya ahora partimos por otro tema. La amnistía o cualquier cosa, mañana es otro. Lo que hay es una crisis de la derecha momentánea, dividida momentáneamente, los que van saben que con Bolsonaro el negocio es seguro, y los otros que dicen, bueno, ¿qué vendrá? Che, pero a este no lo aguantamos más, pero ¿qué vendrá en el lugar de este fantoche? Un poco lo que ocurre en la Argentina, de repente se dieron vuelta a los gobernadores y dijeron, si no mandás dinero, ¿qué querés que hagamos, sin guita? No podemos hacer nada. Bueno, es lo mismo. En definitiva, al final va a ser lo mismo. Pero lo importante es el hecho histórico. Hay una cosa, Carla, Federico, a resaltar acá, que me pareció muy interesante, sí. Es que la defensa de Bolsonaro, nosotros la transmitimos toda, entera, en vivo, y comentando, obviamente, la defensa de Bolsonaro, como todo el fallo, tanto de la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación, cuanto del relator Alexandre de Moraes, todo eso fue visto por todo el mundo. Fue transmitido en YouTube para todo el país. Entonces, un honor pedagógico muy importante. Yo quiero dar un dato de Ipsos, una de las pesquisadoras más importantes, no solo acá, en el mundo, de hace 32, 33 días. Brasil, la población de Brasil, el 49% de la población de Brasil, Carla, es altamente conservadora. Observen, yo no estoy diciendo es conservadora, estoy diciendo altamente conservadora. Es un sentido dividido a la mitad. Bueno, hay variables, por ejemplo, ahora 53-54% están contra la amnistía, tal vez eso crezca, tal vez disminuya. Pero, ¿eso significa una polarización? No, también no. Tampoco, perdón, estaba hablando de portugués. Tampoco significa una polarización. Es otro elemento. Es la descripción de un país que no tuvo lucha por la independencia, que en realidad, diferentemente de los otros países de la región, no ha sangrado por independizarse, ha recibido una concesión monárquica y que por tanto esa concesión ha mantenido un estatus de colonia cultural. Claro que no es más de Portugal, pero sí es eurocentrista y sobre todo norteamericanista, que pervive en los hábitos de la población. Se estaba alejando, pero vino la inversión evangélica, que en realidad comienza en Estados Unidos en la década de 70, pero que se afirma brutalmente en Brasil en el periodo del gobierno de Bolsonaro. Brasil tuvo el doble de muertos que debería haber tenido, digamos, científicamente, por la pandemia. Sin embargo, Bolsonaro de alguna manera pasó indemne. Todavía se está jugando eso. El único crimen de Bolsonaro, también la audiencia de la retaguardia tiene que saberlo, no es el único crimen de Bolsonaro y sus aseclas, su séquito de delincuentes militares y civiles. No, hay una cantidad enorme, un rosario interminable de crímenes. Si usted termina juzgando a Bolsonaro, bueno, se me lleva 500 años de prisión. Claro. Aquí hay crímenes de genocidio o tentativa de genocidio, recomendando medicaciones placebas, inexistentes, inútiles, llevando a la gente a no vacunarse, quitando la fabricación de oxígeno. El norte de Brasil se salvó, no tuvo más muertos, gracias a Venezuela, que traía traía el oxígeno de Venezuela en camiones, el gobierno de Maduro. De manera que nosotros tenemos un país con algunas peculiaridades. Ayer me... ¿Qué pasó? No te estamos escuchando, Raúl, espera un segundito. ¿Se cortó el audio? Algo sucedió que no te escuchamos. Todo se cortó, como que se hubiera muteado. Sí, te estamos viendo, pero no te estamos escuchando. Ah, pero ahora me parece que no, quedó. Ahora no lo estamos viendo más. No lo estamos viendo tampoco. Está congelado. Bueno, se nos termina el programa, después hablaremos con Raúl. La verdad que interesantísimo. Me encantaría que podamos volver a tenerlo. Hablaré con él al respecto. Más que claro, porque hay mucho para entender. Lo que justamente quería comentarle es que hace 5 o 6 días, con respecto a lo que él decía, ¿no? Del proceso de la dictadura en Brasil, que no había tanta conciencia con respecto al Plan Cóndor, a pesar de que, bueno, claro, la primera dictadura en Latinoamérica que empezó fue la de Brasil en 1964, y justamente hace 5 días hoy identificaron a Tenorinho, el pianista de Vinicius de Moraes, que fue desaparecido en 1976 en Buenos Aires, y que había sido enterrado en el cementerio de Benavides, como NN. Bueno, ahora lo identificó el equipo argentino de antropología forense. De antropología forense. Justamente en relación a lo que hablábamos de la dictadura. A ver si te escuchamos, ahí está Raúl nuevamente. Un problemita, no sé exactamente dónde fue el problema, pero hubo algún problema. Acá estaba en apariencia todo normal. Entonces lo que yo les decía, y disculpen, lo que yo les decía que estamos en un escenario, Carla, que podemos contar el hecho objetivo de la condenación, que además, cuidado a la audiencia, como siempre, como en cualquier país, va a tener recursos, va a tener apelaciones, va a tener idas y vueltas. La prensa vende esto como, bueno, condenaron a Bolsonaro, ya está, hagan fiestas, salgan a la calle y olvídense. No es así, esto va a tener apelaciones, va a haber todo tipo de recursos. De manera tal de que, ese es un poco el escenario. Carla, estoy a disposición, sí. Raúl, la verdad, bueno, se nos termina el programa. Queremos agradecerte infinitamente que te hayas hecho tiempo para estar enfrente ampliando, y la verdad es que quería dejarte planteado la posibilidad de poder contar contigo en algún otro momento para seguir teniendo esta información desde Brasil, con alguien que conoce la realidad brasilera, pero que también es uruguayo y uruguaya como nosotros, y nos lo puede contar en la clave latinoamericana que manejamos. Agradecerte muchísimo que hayas estado en Frente Ampliando, aquí en La Retaguardia, y quedar a las órdenes para cualquier difusión de lo que se necesite, de periodista a periodista, de medio comunitario a medio comunitario. Mira, estamos a las órdenes de ustedes también. Ningún día en Uruguay, quién sabe, dentro de 100 años, las personas que viven fuera del país no sean de palo. Esperamos eso apenas. Es mi única mención a mi condición de oriental, sobre todo de patrio grandense, de esta nuestra patria grande maravillosa. Esperaría uno poder ir al consulado acá a una horita de casa y pueda votar. Lo mismo esperamos Me gustaría que el Frente Amplio fuera un poco más consciente sobre eso cuando, bueno, en fin, nos mantiene las esperanzas. Un beso muy grande, Carla, obrigado, muchas gracias al compañero operador. Un abrazo, Federico, que tengan una buena noche. Fueron muy generosos, abrazo, muchas grande, gracias. Muy interesante. Obrigado a vos. Chau, chau. Buenas noches, chau. Buenas noches, buenas noches. Bueno, escuchábamos a Raúl Fittipaldi, periodista uruguayo, radicado en Brasil hace 35 años, del portal de Zacato y de la Cooperativa Comunicacional del Sur. Llegamos al final del programa, se nos terminó el tiempo, nos reencontramos el próximo jueves a las 19 horas para vivir otro Frente Ampliando. Gracias Nacho Álvarez González, nuestro operador. Gracias Federico Siri por estar allí como cada jueves. Mi nombre es Carla Goitiño, les mando un abrazo enorme. Nos reencontramos el próximo jueves con más Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Chau, chau. Que por la fe que tiene el que...